FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Ayer me preguntaba una vez más, luego de recorrer una escuela, si el problema que existe tiene algunos aspectos que nosotros no estamos viendo. Sobre todo la clase trabajadora, a eso me refiero. Y volví después de ver la escuela, en aquella imagen que me quedó de la media 11, también de la media 14. La charla que tuvimos por este micrófono con Claudio Bajikov, director de la media 11, con Leila, que es la presidenta de la cooperadora, con los alumnos y alumnas de ese establecimiento. El punto es si Moreno tiene 6.000 compañeros y compañeras en las cooperativas. Que la primera parte era una vinculación y una definición de trabajos a realizar por las cooperativas a partir de la definición que tomó el municipio, y la segunda etapa ya era provincial, y entonces ahí sí podían intervenir las cooperativas. ¿Qué es lo que frena, qué es lo que determina que una o varias cooperativas, compañeros y compañeras, intervengan en esta área pública para responder una demanda de infraestructura? Un concepto ideológico. Solo una empresa puede hacerlo. Solo una empresa está en condiciones de dar garantías. Porque hay una descalificación y una caracterización que hace el propio gobierno, que potencia las cooperativas, de la insolvencia de una cooperativa. Esto lo vamos a desarrollar a lo largo del programa porque merece una vuelta más, una reflexión más. Está en línea Walter Collantes, que es dirigente y militante del Movimiento Evita, que está en la segunda parte de la Argentina Trabaja, en la unidad ejecutora. Y hoy es un miércoles en donde nosotros queremos recuperar no la memoria, sino aquellos temas que pasaron. Esto se llama continuidad de los temas. ¿En qué quedó esa manifestación de la calle España, en lo que es la sede del Ministerio de Desarrollo Social, cuando los compañeros y compañeras ingresaron allí y permanecieron, a la espera de una respuesta concreta, ya que no se le pagaron a varias cooperativas, creo que eran 4, ese incentivo de 2.100 pesos que se abona cada mes y medio sin que exista productividad, porque es el propio gobierno nacional y provincial que todavía no determina cuáles son los módulos productivos, no porque los trabajadores no quieran dar ese paso y ese salto. Walter Collantes, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, ¿en qué quedó aquello? Me sale, Rubén, me sale muy lejos la señal, no alcanzo a escucharte. A ver, te preguntaba en qué quedó aquella manifestación, si se cumplió con el pedido que ustedes formularon. Sí, mira, al día de la fecha, digamos, me sale eco, por eso estoy así, pido disculpas. Cobraron casi el 75-80% de las personas de las 4 cooperativas, es decir, de las 120 familias. Después lo otro quedó en una instancia administrativa para que le pagaran parcialmente lo adeudado. Estamos esperando a este mes, que cobren los compañeros de nuevo, ya que estos compañeros, frente también un poco a la ineficiencia, y para nosotros es por ahí un poco también falta de operatividad, y esto lo hablo a nivel general, digamos, todavía, digamos, no se están desarrollando los módulos como tienen que hacer, y nuestros compañeros, y todos aquellos compañeros que deben estar en la Argentina Trabaja, inventan los trabajos, ¿no? Entonces, a partir de esto, de paso quería comentarte, nosotros estuvimos la semana pasada en Morón, también con el mismo inconveniente, ya que, digamos, nosotros estamos nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, sí. Donde también está el compañero Esteban Castro, que es el responsable nacional, y estamos haciendo lo que hicimos en Moreno, estos reclamos lo estamos haciendo prácticamente en toda la provincia. Ahora, digamos, vuelvo a repetir, digamos, lo que planteamos en un primer momento, nosotros esto no va en contra de nuestro gobierno nacional, vos sabés muy bien, Rubén, que nosotros somos adeptos, pero no estamos de acuerdo cuando hay funcionarios, ¿no?, que tienen responsabilidades, ¿no?, y en este caso justamente con trabajadores, y hacen usos arbitrarios, ¿no?, de esa responsabilidad. Ante eso nosotros vamos a dar pelea. Y eso le tiene que quedar claro no solamente al alcalde acá de Moreno, sino a todos los CARES que hay en la provincia de Buenos Aires. De paso, paso informante, yo no estoy más en la unidad ejecutora. Ah, ¿no? Ahí tenemos una noticia, se fue. ¿Cuándo te fuiste? De la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, ajá, del cual te dije que el responsable nacional es el compañero Esteban Castro. ¿Cuándo te fuiste? Bueno, ya hace tiempo nos fuimos, digamos. ¿Y quién está ahora? Digamos, la secretaría sigue estando y demás, pero, digamos, verdaderamente con las problemáticas que hay, vos sabés que yo vengo, más que nada de las reivindicaciones con los trabajadores, yo vengo del sindicalismo, vos lo sabés muy bien. Sí, sí, sí. Y eso es, digamos, lo que vamos a hacer también acá. Siempre tratando de dialogar, llegando al consenso, tratando de no llegar al conflicto, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es que verdaderamente los trabajadores cooperativistas no se sientan subsidiados, ¿no? Y que verdaderamente se sientan trabajadores y que se les dé un puesto de trabajo, que se le provea de materiales de trabajo, de ropa de trabajo, que garanticen la seguridad y higiene de cada trabajador, que es un ser humano, no es un objeto. Entonces, eso es lo que nos es por eso que digamos que venimos desarrollando este trabajo y es por lo que vamos a velar. Walter, ¿quién quedó a cargo de la unidad ejecutora? No, ahora la unidad ejecutora, digamos, provincial ya no está, digamos, está la secretaría que está ahí con el trabajo incipiente, digamos, de la cuenca que está pronto a salir, que es la cuenca del río Reconquista. Sí. Y después tenés la unidad ejecutora municipal que está, digamos, esto sucede en todos los distritos de la provincia. Entonces, si yo digo que la unidad ejecutora provincial no existe más, no me equivoco. No te equivocas. Bien, por eso te fuiste también. También, pero la secretaría sigue existiendo, pero digamos es algo secundario, ¿no? La verdad, ajá, que ahora prácticamente lo que nos interesa es, más allá de haber tenido una responsabilidad en el programa, es, digamos, seguir trabajando sobre lo que todavía no se hizo. Si bien se hicieron muchas cosas, si bien yo también planteo que hay funcionarios que utilizan sus funciones, ¿no?, digamos, para sacar réditos políticos propios y demás, como lo mencioné la vez pasada, pero también hay funcionarios con voluntad, ¿no?, que tienen de alguna manera un perfil y una mirada hacia la clase trabajadora, y digamos, y con esos funcionarios son con los que vamos a trabajar también. Pero con todos aquellos, digamos, que atenten en contra de cualquier trabajador cooperativista y cualquier trabajador que esté, digamos, dentro de la informalidad, sí, nosotros ahí vamos a estar como confederación. Vos recordarás, te robo un par de minutos nada más, vos recordarás, ¿sí?, cuando hicimos una nota y te pregunté si podían las cooperativas de la segunda parte de la Argentina Trabaja intervenir en las escuelas, y vos me dijiste que sí, de hecho hay experiencias al respecto. Y arrancaba el programa preguntándome si la cuestión no es de una correlación de fuerzas, sino meramente ideológica. Si en la provincia de Buenos Aires las dificultades de infraestructura son tan elevadas en cualquier ámbito, y existiendo cooperativas y compañeros y compañeras que tienen oficios ya adquiridos, si no se contacta y si no se conecta el gobierno con las cooperativas, si se reafirma que solamente una empresa lo puede hacer, allí hay una expresión clara del modelo, muy clara. ¿Vos cómo lo ves a esto? Yo no sé si es del modelo. A ver, digamos, yo mucho tiempo fui delegado general de educación. Sí. Estuve en el sector muchos años. Yo sé que, digamos, más allá de que hay digamos, errores, hay irregularidades y demás, pero eso lleva a toda una instancia administrativa. Yo me lo estoy justificando, Romén, ¿eh? Guay. A ver, yo digo, cuando estuve en el programa y vos me propusiste con esa con esta gente, los compañeros de la escuela 11 de Álvarez, sí. Yo hasta el día de la fecha no recibí llamada. Uh-huh. Y vivo en Álvarez también, y tenemos más de 70 compañeros trabajando en Álvarez y con idoneidad en el trabajo también. O sea, no me llamaron. Si a mí me llaman, digamos, más allá de que hayan un montón de instancias burocráticas, a nosotros los burocráticos, cuando hay un derecho, no nos detiene. Uh-huh. Tampoco fuiste. Y eso fue lo que pasó. No fuiste. No, pero no me llamaron, digo, yo soy respetuoso. No, hablé con la presidenta de la cooperadora, sí. Estaba el centro de estudiantes, digamos. Bueno, ahí se da. Respeto, sí, ahí se. Digamos, pero ahí se... Porque la cooperadora es una institución, sí. Y el centro de estudiantes es una organización de, bueno, estudiantes, la cual, digamos, yo tengo que tener respeto. Si ellos no me llaman, digamos, es por eso que no fui. Pero sí. Previamente nosotros habíamos ido, como fuimos a muchos colegios, y dejamos un volante en donde especificamos todos los trabajos y fundamentalmente que nuestras cooperativas trabajan sobre la cooperación, sobre la cogestión, sí. Sobre la ayuda mutua, ¿no? Y sobre la solidaridad. Eso lo dejamos en más de 60 colegios. Algunos nos llamaron, hubo colegios donde se le hizo obras desde los cimientos, te doy un ejemplo, la escuela 30, donde hubo compañeros trabajando en la 29, que estuvimos articulando, hicieron prácticamente la dirección, en la escuela 4 se hizo un salón desde los cimientos, digamos, y te puedo, en la escuela 70 no solamente se la pintó, sino se le hizo electricidad, se le reparó mobiliario, se le soldó rejas, o sea, digamos, hubo trabajo, pero nosotros vamos a donde nos llaman, porque también los directores, Rubén, como sí. Yo trabajé también en el sector, y esto, digamos, que nadie lo tome como una crítica o que lo diga despectivamente, los directores también son funcionarios, ¿bien? Más allá de que tengan autoridades jerárquicas por encima de ellos, son funcionarios que hablan todo el tiempo con lo que se le dice la comunidad educativa, que para mí son con los trabajadores, uh-huh. ¿No? Entonces, cuando un director, que los hay, tiene, digamos, una mirada en la clase trabajadora, tampoco no hay, digamos, ninguna valla burocrática que lo pare. Entonces, yo, digamos, a todo aquel director que tenga algún inconveniente en la escuela y esté a nuestros alcances, y el alcance, nosotros siempre va a estar, digamos, vamos a estar predispuestos a trabajar. Pero está a nuestros alcances, hablo de recursos y demás, nosotros ahí estaremos, Rubén. No hay ningún impedimento burocrático que nos pare. No, esto que estás escuchando a Walter Collantes, que es uno de los dirigentes del Movimiento Evita, tiene que ver con lo que te proponía al comienzo en la editorial para reflexionar el día de hoy. Si hay tantas dificultades, y Collantes está contándonos que pudieron intervenir en escuelas, casi desde los cimientos, ¿por qué no después del tornado en las escuelas que al día de hoy tienen tantísimos problemas y dificultades? ¿Por qué? Porque hay una definición. La definición fue un decreto de necesidad y urgencia de Scioli que dijo tiene que hacerlo una empresa, Arquitectón, y no se le pagó. Y el daño no es a la empresa o al director, sino a los alumnos, a la educación. Y fíjate que se lo consulté, Collantes, te devuelvo esto, a Bajikov, el director de la Media 11, si estaba de acuerdo con la toma que proponían algunos alumnos, pero una toma sin suspender las clases que ya son anormales, y dijo, hasta aquí se han portado de la forma más democrática posible. Entonces tomo de que un director o los directores tienen el rol de funcionarios y van articulando con aquellos que ellos consideran los más aptos para resolver el problema, sin que esos problemas se resuelvan. Tan solo quería traer claro. Aquello de lo que me dijiste vos, que las cooperativas pueden claramente intervenir, no están impedidas de intervenir en los conflictos de esta naturaleza. No, digamos, aparte, digamos, los cooperativistas, puede haber algún impedimento en algún momento burocrático y demás, digamos, pero cuando, digamos, los mismos compañeros trabajadores de cooperativistas son los mismos padres de los pibes que van a los barrios, claro, que van a la escuela, digamos. Entonces digo, la escuela es pública y el y público viene de pueblo y el pueblo debe hacerse cargo de la escuela también. Y si está la Argentina Trabaja, y si está el albañil, y si está el trabajador de la fábrica, y si está el cartonero, que también es un trabajador, y quiere solidarizarse con esa escuela, que esa escuela abra las puertas, que convoque a todos los trabajadores que nuclean ese barrio, que son los padres de los estudiantes de esas escuelas, y que lo discutamos. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que falta. El consejo escolar, digamos, tampoco los convoca. Y para eso estamos dispuestos. Ahora te digo una cosa, en la escuela 23, después del tornado, sí, nosotros le pusimos, le colocamos el techo entero. La cooperativa Casa del Trabajador, le con la cooperativa Simón Bolívar, le aplicó todo el techo entero desde los cimientos porque lo había volado, digamos. ¿Está bien? Y con compromiso, digamos, recuerdo de la gente del señor Aparicio de Soluciones Ya, sí, ¿no? De proveernos, aunque sea de los fletes, los pagamos nosotros, Rubén. Ajá. ¿Está bien? Y para retirar todas las herramientas, afortunadamente hablamos con el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, que también interactuó en eso, sí, y puso al servicio un arquitecto para sacar todas las cosas de ahí. Me tuvieron que dar un flete ellos mismos. Bueno, te decía, escúchame. Pero Soluciones Ya se había comprometido. Escúchame, Walter, ¿no? lo que te decía, sí, por eso. No los vimos nunca más. Bueno, por eso, entonces, es el director X de una escuela y es el consejo escolar y es la dirección de infraestructura. Y entonces, es toda esa larga cadena sistematizada de funcionamiento del Estado, del gobierno. Inclusive me decía recién mi compañera acá que hasta por ley no se permite que los padres intervengan en la resolución de algunos problemas de la escuela por una cuestión, supongo que legal. Entonces, creo, Rubén, que habría que leer, no lo digo por ustedes, también habría que leer la nueva ley de educación. No. La ley de educación es muy amplia. No, pero creo que eso no lo dice. Habría no, que verlo. No, ¿sabés qué? Es cierto, ¿no? La nueva ley establece otros parámetros. El tema es que hay que legislar sobre las cuestiones particulares que pueden desprenderse una intervención. Y entonces muchos se amparan de ahí, se toman de eso para decir, bueno, ¿y si sucede algo qué? Bueno, lo que está sucediendo en muchas escuelas es que no hay clases. Sí. Entonces, Y también, digamos, a ver, lo que tiene que entender, digamos, los trabajadores, el pueblo de Moreno, digamos, en su conjunto, que insiste el Consejo Deliberante, que está para legislar, digamos, y hay concejales, hay funcionarios que están dispuestos a recibir, digamos, la propuesta de los trabajadores, la propuesta de los estudiantes, lo hay que llegar, digamos, el Consejo Deliberante no solamente está para ir a golpear una puerta y mendigar, digamos, algo que nos falte, sino está para ir a proponer, para seguir a hacer propuestas políticas que sean para beneficio de los trabajadores y el pueblo. Para eso están los Consejos Deliberantes. Y yo estoy seguro y convencido que ahí adentro hay concejales que están dispuestos a recibirlos. Mariel Fernández. No, hay muchos más también. No, digo, Mariel Fernández es una militante, así que podría... Es una recibir. Compañera, una gran compañera. Una gran compañera. Walter, entonces, por último, para que me quede claro respecto a aquella manifestación que hicieron, ¿se le pagó a esas 120 familias con carácter retroactivo lo que no se le había abonado? Sí, no, con carácter retroactivo no, Rubén, no. Ah, bueno, entonces le comieron un mes. Eso lo estamos pidiendo, elaborando un petitorio le comieron a nivel un mes. Provincial y nacional, para, digamos, donde va a tener puntos, o todavía no lo tenemos, cuando lo tengamos te llamaremos, o también podés comunicarte con el compañero Castro. ¿Cómo no? Que se va a entregar en toda la provincia de Buenos Aires y en algunos puntos del país, ¿no? Con 100 puntos reales. Bien, que no quiero adelantarme porque todavía no se terminaron de discutir, ¿está bien? Lo vamos a llamar a Castro para que nos pase esa información cuando lo haga, don Castro. Walter Collantes, gracias, como siempre. No hay por qué, un abrazo grande para todos ustedes. Hasta luego. Sí se puede. Se ha hecho en algunas escuelas. Y estaba bien lo que decía Collantes en un pasaje de cómo puede comprenderse a partir de la nueva ley que son todos los integrantes de la comunidad educativa quienes se asumen como protagonistas de educación. Pero ocurre con otras leyes también que proponen nuevos paradigmas, que están muy bien redactadas, que están muy bien pensadas, que tiene un espíritu realmente superador de lo existente, antes de la sanción de la ley, que pierda relación con la base, con los problemas y las soluciones. Si hoy para hacer una nota en una escuela una directora tiene que pedir permiso a la inspectora para que la habilite, ¿te podés imaginar vos si un director acepta que una cooperativa realice un trabajo cuando los cooperativistas no tienen ningún tipo de resguardo o todos tienen un seguro de trabajo? ¿Todos lo tienen? ¿Todos los cooperativistas tienen acceso a una obra social? Si están en negro. Esto lo digo porque un director, haciendo un juicio de valor, debe presuponer que ante una dificultad que ocurre dentro del establecimiento, quien paga es el director. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sobre eso se monta el espectáculo de las veleidades, de los discursos, inclusive de aquellos que son dirigentes que saben que esto ocurre, para hablar de una inclusión y además para decir que se está avanzando. Cuando el resultado que hay es solamente el Consejo Escolar, la Dirección de Infraestructura, el propio gobierno municipal y los directores deciden con una empresa porque la empresa es un respaldo, no solamente para la obra, sino que hay todo un esquema que hace que sea la empresa, y es político, y es económico, es financiero e ideológico. Las cooperativas no dan ninguna garantía, nunca lo van a decir, pero la práctica demuestra esto. Se esperaban módulos de productividad y presentismo, y no están los módulos, y lo dijo al pasar Collante, y yo no lo retomé, porque si no nos íbamos a ir demasiado en la nota. Collantes acaba de decir, algunos compañeros, algunas cooperativas deben inventar los trabajos. Deben inventar los trabajos. Nadie está asignando tareas. Y si hay demasiado por hacer, ¿cuál es la contradicción que se vuelve insalvable? Es para pensarlo, para detenernos un poco. Si ahí hay una fuerza de trabajo capaz de desplegarse, resolver y bajar los costos, pero además reconocer en esas personas que tienen oficios y capacidades y que pueden adquirir nuevos oficios y capacidades. ¿Por qué en todos los órdenes se prioriza lo privado? Bajo un discurso que expresa lo contrario. Arrancamos de esta manera Recorte Informativo hoy en la operación técnica y puesta en el aire Cintia Medina. Le mandamos un saludo a Cecilia Rodríguez, que no puede estar presente hoy. Quien les habla, Rubén Bustamante. Quédate ahí, estamos con vos hasta las 11. El tiempo me trae una historia. La historia no la hice yo, la hicieron nuestros abuelos, y fue todo a pulmón, él fue quien lo contó. Fueron pasando los años, la historia se desgarró, aquellos vuelos rasantes y el terror fue la ley de un país en llamas que clamaba por su honor. Mataban ideas, no tenían opinión. Si sos argentino, quisieron ganar terreno, dieron el golpe final en una guerra, nos hicieron temblar, que los remil parió, pedazos de hijos de puta, cuánta vida se llevó el recuperar Malvinas.

en los planteos salariales. Es un combo referido a la educación, manteniéndose la toma, creo, en el edificio de la Dirección General de Escuelas, y la gestión. ¿Con qué se encuentran los sectores que no están en blanco? Retomamos lo que nos importa para el programa del día de hoy, los que están en negro, pero hacen las veces de diques de contención, que frenan el conflicto. Lo van licuando, o en todo caso, se va transformando esa energía que podría interpelar desde otro lugar a la gestión, al modelo, a las autoridades, en función de los intereses que alcanzaron a cubrir, que son pocos y escasos. Nos quedamos entonces con la contención. Su tema moviliza. Lo hará Udoka también. Los gremios le están marcando la cancha a Scioli para que éste no cometa ninguna estupidez. Aun cuando Scioli de gestión sabe muy poco y puede cometerla, más si en el frasco no hay dinero. Y esto de el no dinero, la escasez de recursos, para no decir que no hay fondos para respetar convenios firmados entre organizaciones sociales que se asumieron un trabajo institucional peleando por incluir en alguna porción, en algún estrato de una pirámide cada vez más definida, pelearon por niños, niñas y madres y padres. La semana pasada estuvimos en Satélite y compartimos con ustedes la nota el día lunes del corte de la calle Shakespeare. Y recordamos una marcha que se hizo en La Plata y escuchamos a madres y a educadoras de Moreno. Ayer pude entrevistar a compañeras de José Cepaz, que la situación es la misma, es idéntica, es dolorosa y más que preocupante, altamente preocupante. Si no hay el espacio físico, si no hay un pago del incentivo a las educadoras y educadores, si no hay dinero que debe provenir de Nación para los alimentos, si faltan recursos para los materiales, si no hay espacio para la recreación, ¿a dónde quedan esas familias? Más en la calle de lo que están. Le escuchamos a Luciana y Amanda, son de la red El Encuentro. Charlaron con nosotros en el día de ayer y la entrevista comienza así. No nos pagan los convenios, ¿no? Hace un montón que se viene peleando por una ley donde donde esté firmado que nosotros tenemos que cobrar los convenios en fecha y orden. Siempre cobramos cada dos bimestres y nos pagan mal. En este momento no nos están pagando directamente. Nosotros no podemos hacer nuestro trabajo diario con los chicos. ¿Qué es lo que ustedes hacen diariamente con los chicos? No solamente la alimentación, que también es una base, sino la educación, la contención. Los chicos vienen a los centros a recrearse, todo a base del juego, algunos contra turno de la escuela. Otros, como no hay jardines de infantes, están todo el día en los jardines maternales, porque las mamás algunas tienen que trabajar o también están en situación de riesgo, entonces están mejor en el jardín, en el centro. Amanda, cuando ustedes trabajan y lo hacen, ¿con qué población están trabajando? En realidad tenemos una población... en términos niños, sociales te pregunto, niños, ¿no? Adolescentes, sí. Familias... que están en alto riesgo. Otro es el alto momento riesgo que es que todos no pueden sí. cubrir las necesidades básicas de alimentación, de vestimenta, de una vivienda, de trabajo, que es lo que dignifica a la gente. Tenemos poblaciones de que gente que no tiene trabajo y que padecen los niños. Y nosotros estamos para ocupar ese lugar. Que el centro en realidad nació por una necesidad. Y la necesidad sigue estando, se va agravando. Y si el Estado no está presente, mucho no podemos hacer de nuestro lado. Hacemos lo que podemos, pero seguimos luchando, no bajamos los brazos, porque creemos que tenemos que ser escuchados. Esto pasa en la provincia de Buenos Aires, municipios más afectados. José C. Paz, San Miguel, Moreno, La Matanza. No sé si comprendés que no son los intendentes, porque los intendentes de estos municipios a los que hago referencia se paran en la única ubicación posible. Esto es un programa de provincia. Como el hospital, es un problema de la gestión Scioli. Mío no es. Los habitantes sí son míos y me pertenecen. La solución del problema no, es otra historia. Ahí yo no puedo gestionar, no podemos intervenir porque no es la competencia. Entonces son unos incompetentes. Pero además de serlos, demuestran la categoría que tienen por no visualizar adrede que estamos hablando del hambre de los chicos y el exterminio de los chicos. Y esto tan solo lo subrayo porque las trabajadoras, las educadoras, lo dicen, algunas en voz alta y sin miedo, otras se apaga el micrófono y lo señalan sin titubear. Es lo único que tienen cientos de miles de niños en la provincia de Buenos Aires que están auxiliados por este convenio que firman las redes, estoy hablando de la red del encuentro, con la Secretaría de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que de acuerdo a las expresiones que han vertido en estos micrófonos las educadoras, el ministro Ferré dijo, no tenemos un peso. O en todo caso, lo que nos sobra, si es que algo sobra, es para la niñez. La segunda parte con Luciana y Amanda refiere lo siguiente. ¿Para qué alcanza? Muy poco. Muy ¿cómo? Poco, muy poco. Ah, muy poco. Muy poco porque también, de acuerdo a la población que tenés, cada barrio tiene poblaciones, digamos, si tiene población extranjera, ahí es difícil que lo pueda cobrar, pero los chicos son los mismos. Los chicos están acá, los chicos tienen hambre, los chicos necesitan este espacio, pero la verdad que es así. Hay familia que no accede a muchos beneficios que el Estado, según los brinda. Uh-huh. Y nosotros estamos para cubrir todos esos lugares, porque por eso nacimos nosotros. Uh-huh. Sí, no solo la asignación, sino también los planes que hay sociales, sí. Que no alcanza. Es decir, ¿ustedes pueden articular con otros programas sociales o no? Ay, claro, si se puede vincular el trabajo de ustedes con, no sé, el FINES. FINES es un programa de terminalidad de la secundaria. Uh-huh. Si se pueden vincular ustedes con programas de asistencia más directa. Sí, sí, sí. Por convenio es esto lo que tienen y tienen que encuadrarse en esto. No, incluso en los centros comunitarios funcionan FINES. Funciona. Sí, funciona. También quedaría eso parado si se tiene que cerrar los centros comunitarios. Claro, porque se cierra el espacio. Se cierra el espacio, donde hay un montón de gente, no solamente jóvenes en ese espacio, sino adultos que están terminando su secundario. Y el primario, un montón de gente también. Bien, a mí me parece algo muy importante que pueden explicar ustedes, sobre todo para quienes están mirando este programa, que prestan una función social bien en negro. ¿Es así? Sí. Ustedes no son empleadas estatales. No. ¿Qué es lo que cobran ustedes? Nosotros cobramos un incentivo, que es el que nos lleva a hacer esto, pero la verdad que muchos de nosotros es que lo hacemos porque nos gusta. Sí, porque es algo que... convicción. No es porque es algo que tenemos un sueldo, porque buscamos este trabajo. No es porque nos gustó, todos empezamos en los barrios, porque vimos una necesidad y todos igual teníamos la misma necesidad. De la necesidad salió todo esto y nosotros también éramos parte, somos parte igual de todo el barrio, de la comunidad. También es la pregunta que pude formularles a las compañeras de José C. Paz. ¿Qué impacto tiene la asignación familiar por hijo? Que no está en discusión, nunca puede estar en discusión. Algo que contribuya a los niños. El tema es dimensionar si esa contribución lo es todo. Y lo decían las educadoras y madres de Satélite. Primero es un derecho y segundo no alcanza. No alcanza siquiera para lo mínimo. Entonces las políticas, estas que las organizaciones sociales tomaron, que conveniaron con el gobierno provincial y también convenian con el gobierno nacional, hacen a una batería de programas y planes que diversifican la pobreza, categorizan la pobreza. Depende en qué posición esté la familia, es que accede a un plan que tiende efectivamente a naturalizar la pobreza. Porque no es complementario de, o es solamente una propuesta y no hay complementos para ella, para que no sea exclusiva, y al mismo tiempo, al ser exclusiva, termina siendo excluyente del acceso a otros niveles de derechos que algunos llaman acceder a condiciones ciudadanas. Y la asignación familiar, y la pobreza y los años, esto comenzó con ollas populares, y el dolor que tienen las compañeras es que la imagen del 2012 es igual a la del 2001-2002, y las atraviesa el dolor, y lloran. Tercera parte. Es una pregunta muy difícil porque no sabemos si creció la pobreza, sí. Crecieron las familias, sí. Las familias siguen teniendo hijos. Uh-huh. Los chicos, está lleno de chicos, de lo que no se termina más. Y la pobreza sigue. Y cada vez se va profundizando porque son otros tiempos, sí, pasaron muchos años. Pero ahora, con toda la situación económica, uh-huh, es como que... sí, creció la pobreza también. ¿Ustedes viven de esto? Y sí, vivimos de esto, pero nos gusta. Por eso ¿Sabes por qué te pregunto, Amanda? Porque no están muy lejos de la situación de esas familias. Sí, estamos inmersas, uh-huh, en el barrio. Yo no es sé que qué tan lejos están ustedes de esa situación. Nosotros somos parte del barrio y parte de la familia. Nuestros hijos van a los centros comunitarios. Nuestros hijos nacieron en los centros comunitarios, crecieron en los centros comunitarios, están en los centros comunitarios, comen de los centros comunitarios, se educan en los centros comunitarios, se recrean. Somos por ahí las caras, los que estamos al frente de los centros comunitarios, pero somos visibles. Parte del barrio, la gente, nosotros somos uno más del barrio. Es una pregunta más institucional. Ustedes fueron a La Plata, no sé si hay posibilidad de ver las imágenes de la marcha, porque se hizo una marcha el 26. El 26 de septiembre se hace una marcha muy importante a la capital de la provincia de Buenos Aires, que no tomó relevancia en los grandes medios, porque también en eso está, si aparecen los medios aparece la respuesta, si sale. Y la verdad que hoy lo que ofrece la provincia de Buenos Aires es una respuesta que ustedes recibieron, no hay dinero. No, está en quiebra la provincia. Está en quiebra la provincia de Buenos Aires. No sé dónde sacar para pagarnos. Lo van a pagar en cuotas. ¿Ustedes lograron una audiencia con el gobernador Scioli? No. ¿Y el ministro Ferré? Con el ministro fue el martes pasado. Una reunión que él mismo les dijo que no había plata, que la provincia estaba en quiebra. Con Scioli se viene se viene peleando por una audiencia, pidiendo una audiencia, y Scioli nunca nos atiende, jamás nos atendió. Hubo hasta, pero pasarle cartas de cualquier lado pidiendo audiencia y nunca nos recibe. Hay un trabajo que la propia política efectúa que no solamente impacta en las cuestiones económicas, sino que más en lo subjetivo, y quiero explicarlo brevemente. Amanda y Luciana son mamás y los hijos de ellas van a estos centros comunitarios donde ellas trabajan. ¿Sabes cuánto perciben? Entre 1.500 y 2.000 pesos. ¿Qué distancia hay entre Amanda y Luciana de las madres que llevan a sus hijos allí? Ninguna. Sin embargo, Luciana y Amanda se expresan en función de lo que significa el peligro para esas mamás que si se cierran estos centros, que son jardines maternales, comedores, hay una importante lista de espacios que están dentro de esos convenios que hacía referencia, ya no hay espacios ni para esas mamás ni para ellas. Pero si vamos a lo económico, casi no hay distancia. Ahora, desde el lugar que tienen, se ubican como educadoras y así se relacionan con las madres, haciéndolo bien. Pero la diferencia está allí y la expresión se materializa hasta que arribamos a la pregunta de y ustedes no están tan lejos y pueden verse en la verdadera perspectiva que están iguales. Lo último es la lucha. Se piensa y se está analizando una gran marcha Capital Federal, y la discusión es si es la marcha Plaza de Mayo, Casa Rosada o 9 de Julio. Pero no hay otra alternativa porque en La Plata fueron y nadie los ve. ¿Y en Capital verá el gobierno? De esto se discute y esta es la última parte. Nosotros no solamente marchamos con la bandera de... Está claro para mí. Sobre la niñez. Nosotros no somos partidarios de ningún partido político. Digo, no tiramos ni para uno ni para otro, solo para los niños. Solo para los niños. Exactamente. La última... ¿Qué dicen los niños? Los chicos están tristes. ¿Qué están diciendo ellos? Hacen dibujitos. ¿Qué dibujos? Dibujan la guardería. Sí. Decían si la guardería se cierra. Eso, todos esos carteles los dejamos pegados en La Plata. No quiero que la guardería se cierre, que no voy a poder jugar más. Un montón de cosas. Ahora, muy triste leer lo que ellos mismos están escribiendo. Sí. Pero es lo que ellos sienten. Porque es el lugar donde ellos asisten todos los días, donde pueden jugar, compartir con el otro. Sí, porque son chicos chiquitos, pero en las que están en la guardería, en los jardines maternales, pero ellos entienden perfectamente cuando le contás o le hablas de lo que está pasando, y ellos mismos sí se ponen tristes, o algunos te dicen, ¿puedo traer un paquete de azúcar yo para ayudar? Sale de ellos mismos, que ellos no quieren que se cierren los centros. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. Gráfica Under. Artes gráficas.

hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que es la sede, digamos, de la gobernación en la capital federal. Bueno, así que acá nos concentramos los docentes de toda la provincia de Buenos Aires, están llegando en este momento las delegaciones del interior, y ya, bueno, llegaron varias del conurbano bonaerense, calculo que en media hora comienza la marcha. ¿Puedes sintetizar todos los puntos que tiene esta movilización, esta protesta y esta demanda hacia el gobierno de Daniel Scioli? Sí, en realidad el primer punto fundamental es que terminen de cobrar su sueldo los compañeros que han tomado horas nuevas o cargos nuevas durante el transcurso de los meses de abril, mayo, junio. La continuidad, que así se lo hemos dicho a la nueva directora general de escuelas, apenas tuvimos la primera reunión y las dos siguientes, que hemos pasado por una mesa de diálogo, por eso frente a la no respuesta llegamos a esta medida de la movilización provincial, que es la continuidad de las tres comisiones paritarias, la Comisión de Salud Laboral, de Trabajo Docente y la Comisión Salarial, la que contiene, aparte del debate de la conformación del salario docente, un acuerdo paritario que no se llegó, no se convocó, que es la conformación de una comisión para el tratamiento de las asignaciones familiares. Si bien el Gobierno Nacional ha realizado un decreto, no fue homologado ni tratado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en el sector docente. Nosotros en este momento también vamos a entregar unos petitorios que recorrieron toda la provincia de Buenos Aires ante una de las delegaciones de la AFIP, que tienen que ver con la elevación del piso de la cuarta categoría y la inmediata o tratamiento, proyecto o sanción de una reforma tributaria. Y fundamentalmente tres cuestiones que aparecen muy fuerte en el transcurso de estas dos últimas semanas, que es el tema de los comedores escolares. En el día de ayer, concretamente en distritos grandes como La Matanza, como La Plata y otros, no, los proveedores no han bajado la mercadería, o sea que los chicos no tienen el comedor resuelto. El tema de los transportes en escuelas de isla, en escuelas rurales y en escuelas especiales. Los transportistas han parado el traslado de los alumnos, quiere decir que los chicos están sin clases. Así que, digamos, los puntos son varios. Creo que después de la masiva movilización, que estoy comprobando que se está armando una columna impresionante acá para movilizarnos a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, quien tiene que tomar nota y escuchar es el gobernador Scioli. Hoy está en manos de él. ¿Cómo sigue este conflicto o cómo se resuelve este conflicto? María Laura, usted dijo, y creo que no la escuché mal, entre los primeros puntos, que era garantizar el pago a aquellos docentes que tomaron horas en los meses de abril, a partir de abril, ¿me dijo? Claro, lo que le llaman en el sector docente las altas nuevas, sí. Que por situaciones de la administración no han sido cargados esas horas nuevas, por lo tanto los compañeros tenemos varios que no han terminado de cobrar su salario. Bien, todavía no terminaron de cobrar esos salarios. Claro, a ver, te voy a dar un ejemplo. Sí. Un compañero, profesor de matemáticas, sí, viene cobrando la carga horaria que desarrolló el año pasado y que continúa trabajando durante este año, pero ha tomado horas nuevas en escuelas distintas. Esas horas nuevas, en algunos casos, no fue realizado el pago porque por debates, problemas internos de la administración relacionada también a situaciones con los trabajadores de la Dirección General de Escuela, la Dirección General de Escuela, que es la responsable de garantizar ese salario, no lo ejecutó, no lo ha resuelto. Ajá. ¿Y cuál es el cambio que observa María Laura de la gestión de BIRS a esta de Nora de Lucía, que tiene tan poco tiempo? Digo, ¿cuál es el cambio, si es que existe un cambio, de la gestión de BIRS, que se fue, a esta gestión de Nora de Lucía? Mira, nosotros cuando la otra directora general, sí, la doctora Silvina BIRS, renuncia anunciando un ajuste, nosotros ese mismo día, porque el ajuste estaba expuesto, tomamos la Dirección General de Escuela advirtiendo que no queríamos ni íbamos a aceptar un ajuste en educación. ¿Qué es lo que visualizamos? En realidad no se está ejecutando el presupuesto que estaba previsto para el año 2012. Las obras de infraestructura las paralizaron, no nombraron los cargos docentes que estaban previstos. O sea, a ver, si te hablo de la cosa más elemental, que es terminar de pagar salario, esto es un ajuste encubierto, es un ajuste concreto, y desde ahí lo que estamos viendo es que desde en el, ese antes y después que vos me planteas, sí, no hay una resolución del conflicto. Solamente esto, ¿no? Para devolverle. Acá en Moreno, acá en Moreno donde trabajamos nosotros, las obras están paradas hace mucho tiempo. De hecho, las escuelas dañadas por el temporal al día de hoy no pudieron resolver esos problemas y era la directora Birs, ¿sí? Y en el tema de comedores escolares antes de la salida de Birs ya había un recorte del 40%. Entonces, por eso digo que lo que pasó fue que se profundiza. Se profundizó el recorte que ya venía trayendo la provincia de Buenos Aires con la gestión de Birs y Scioli. Ah, perfecto. Está sí, bien. Sí, estamos diciendo eso. Justamente por eso te digo, mira vos, nosotros tomamos la Dirección General de Escuela, una medida que hacía que todos los docentes estuviésemos trabajando en la escuela, y una medida de un alto voltaje político que era tomar el Ministerio de Educación para frenar eso. Es más, digo, si me voy más atrás, nosotros ya tenemos votado un paro de 48 horas, sí, el cual fue suspendido. No sé si recordás. Sí, el medio aguinaldo. Exactamente. Intentó pagarnos más fraccionado el aguinaldo. Por eso creo que esto va profundizándose, no es que estamos ahora para adelante. Algo, ajá, que viene de atrás. Porque cuando vos me decís, Silvina Birs renunció, pero también pertenecía a la misma gestión del gobernador Scioli, no es que pertenecía a otro gobierno que había cambiado. O sea, en este caso, quien sigue conduciendo la política de la provincia de Buenos Aires es el gobernador Scioli. Desde ya, y además, también en el tiempo de la renuncia de Birs, nosotros preguntamos qué sucedía con las licencias a los docentes, y bueno, ahí nos explicaron muchos compañeros que es un sistema tercerizado, y que hay un negocio, y eso existía antes, no con Nora Lucía, y hace existió muchos años. Y existió siempre, ¿no? Porque me parece que siempre, claro, tuvo altos y bajos, claro, y en realidad vos fíjate que estas cosas aparecen públicamente, se hace público, no cuando nosotros lo decimos, porque a veces no nos escuchan, sino cuando aparecen las famosas inasistencias de los docentes. Uh-huh. Entonces ahí nosotros decimos, pero ¿quién controla? ¿Quién debe controlar y cuidar la salud de los trabajadores de la educación? Porque cuando un docente falta, pasa inevitablemente por una prestataria. No es que falta alegremente y se queda en su casa sin... No, no, tenemos... Y ahí esto viene de arrastre. Sí, claro. María Laura Torres, secretaria gremial de SUTEBA, ¿hoy le van a presentar o tienen previsto una audiencia con alguien hoy, con Nora Lucía? No, en absoluto. No. Es movilización. No, esperemos que después de esta marcha nos llamen, ¿no? Nos convoquen. Bueno, ojalá que los convoquen hoy. Que nos convoquen para dar respuesta, porque sí, claro, ya hemos tenido 3 encuentros y nosotros, vos sabés que siempre somos un sindicato que lo primero es el diálogo, pero el diálogo en tanto y en cuanto, sí, claro, no solamente nos escuche, sino que contesten concretamente nuestras demandas. O sea, sí, que desde ahí esperemos que nos vuelvan a llamar, porque estamos convencidos que esto se puede resolver. No, y además, María Laura, la decisión política, sí, de hacerlo. El reunionismo no sirve, ¿no? De ninguna, hola, manera. Digo, la reunión por la reunión misma no sirve. No sirve. Gracias por participar de este programa. Le mando un abrazo. No, por favor, un abrazo para ustedes. Gracias. Allí pasaba María Laura Torres, secretaria gremial de SUTEBA, provincia de Buenos Aires. ¿Verdad? No hay previsto hoy una reunión, un encuentro de las autoridades de SUTEBA, de Roby Baradel, con Nora de Lucía. Sí que esta movilización despierte el interés y la inquietud del gobernador Scioli, que tan solo desea que termine el año. Porque para el próximo habrá presencia de dirigentes políticos y de candidatos y será electoral. Y el sistema de medios trabajará sobre lo electoral. Porque con la elección, es una elección legislativa, se necesitan capturar las fuerzas para resolver los problemas que todavía no se resolvieron. Y hay que profundizar lo que se hizo. Y hay que comenzar con aquello que todavía no tiene visos de iniciación. Por eso es tan importante para el gobierno de Scioli cerrar este año, escuchen bien, sin conflicto. Y cuando digo sin conflicto es invisibilizando todo aquello que aparece. Y que, como dijo recién María Laura Torre, en este caso está hablando desde SUTEBA, pero es el Frente Gremial Docente. No quieren el conflicto, quieren el diálogo. Es eso lo que están diciendo. No queremos discutir por discutir, queremos resolver. Y las cuestiones primero que va a resolver Scioli con los docentes son las cuestiones salariales. Como lo hicieron todas las administraciones, como lo hizo Solá, como lo hizo Dualde, resuelven lo salarial. Y después las inspectoras y todo lo que es la aparatología instrumentada desde la gestión hace que si hay clases o no hay clases, sea propio de casos incidentales o excepcionales, y no así el general que se toma para elaborar las estadísticas que dicen cuánto se ha crecido y cuánto se ha mejorado. Iremos a La Plata hoy para ver qué sucede allí. Sí, así que mañana podremos comentarles a ustedes qué es lo que vimos en La Plata y qué se está manifestando en La Plata. ¿Sí? 10:20 de la mañana. Queremos hablar de la deuda, en realidad del presupuesto del año 2013. Si la provincia está mal, ¿cómo está la nación? ¿Está muy bien? Y si está muy bien, los funcionarios que expresaron la semana pasada en el Congreso, en el piso 3, que la nación se expresa en el territorio a través de las provincias, no tendría que auxiliar la nación a aquellas provincias que tienen dificultades por una cuestión de lógica social. O como hay una elección, hay que ahogarlo más a Scioli para que la provincia sea una maravilla con Alicia. Es esto lo que se juega, por lo tanto se juega con el hambre y la realidad de cientos de miles de personas. Del municipio no voy a hablar porque si tiene alguna dificultad puede ser que lo pida en Nación y algo le mandan. Pero es inconsistente el presupuesto municipal y se expresa en aquello que debería tener algún tipo de visibilización, las calles. Si en las calles no hay siquiera un mantenimiento ni cascotes, lo demás es gasto corrientes, sueldos. 10:21, ya venimos. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo. Escribo sobre un destino que apenas puedo tocar. En tanto un niño se inventa con pegamento un hogar, mientras busco las palabras hacer esta canción. Un niño esquiva las balas que buscan su corazón. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre. Juega la Navidad, arma lejos un pesebre, juega la Navidad, y juega la Navidad, y juega. la niñez de nuestro olvido. Pide limosna en un bar y lava tu parabrisas por un peso, por un pan. Si las flores del futuro crecen con tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sin sol. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Y juega la Navidad. Y juega. Y juega. Y juega. Estás escuchando Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación más información. Está en línea y esperamos tener su participación todos los miércoles, de ser posible. Alejandro Olmos Gaona. La semana pasada hablábamos con él respecto a un artículo muy aclaratorio de lo que es el manejo de los fondos de ANSES, las dificultades a futuro de los jubilados, a muchos años o pocos años, depende la mirada que cada uno quiera tener, pero lo cierto es que en algún momento la fiesta se tiene que pagar, como ha ocurrido en cada proceso. Hay procesos en donde la copa se derrama mejor y otros en donde la copa se derrama un poco, siempre favoreciendo a los sectores de altísimos recursos que saben cómo se desenvuelve el sistema, qué mecanismos tiene el mismo y operan sobre ellos. La convocatoria para hoy con Alejandro Olmos Gaona tiene que ver con observar el presupuesto. Ya charlábamos recién que la provincia tiene serias dificultades, no puede pagar cuestiones básicas, estoy hablando de gastos corrientes. ¿Qué queda para analizar del presupuesto 2013 de Nación, calculado algo así en 628 mil millones de pesos? Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, yo decía en un pasaje del programa, si no tenemos que detenernos un poco más, Alejandro, en explicar que en realidad el desendeudamiento es más endeudamiento, pero para mañana. Si uno analiza los datos duros del presupuesto, lo que pudimos observar de un trabajo que escribió Héctor Giuliano, que trabaja con vos, que lo conoces, ¿verdad? Es que hay una posibilidad de endeudamiento para el próximo año que alcanza los 81 mil millones de pesos o dólares. Y claro, porque vos fijate, en el presupuesto el gobierno declara que va a amortizar deudas por 186 mil millones de pesos, pero se va a endeudar por 247 mil 700. Eso en el 2013 supone una suba de deuda, sí, de 61.665 millones, que al tipo de cambio oficial que el gobierno maneja, son 12.000 millones de más deuda el año que viene. A ver, si lo traducimos en dólares sería algo así como 36.000 millones de dólares que se pagarían en concepto de amortización de deuda y capital. Exactamente. Y una nueva toma de deuda por 48 mil millones de dólares, es decir, subimos. Exacto, lo que deja un endeudamiento, claro, neto de 12 mil millones. Claro. Ahora, el artículo 36 autoriza al Poder Ejecutivo además a realizar operaciones adicionales de crédito público, o sea, endeudarse, por 34 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué ocurre? La Tesorería General de la Nación también va a endeudarse, hay una deuda autorizada para endeudarse con Venezuela para compra de combustibles líquidos por 2.000 millones, y bueno, y el gobierno además está facultado para otorgar avales, fianzas o garantías por un total de 33.000 millones de pesos, y el 2012 esa autorización fue por 23.000 millones de dólares. Ahora, no se sabe en qué se utilizó nada de eso, porque acá la oscuridad de las cuentas es de tal magnitud que Claudio Lozano, en un trabajo que me hizo llegar ayer, dice que se pretende que esto se apruebe a libro cerrado. ¿Por qué? Hubo una exposición en el Congreso de Kicillof, de Lorenzino, y bueno, el miércoles que viene se debate, pero por supuesto, ¿qué se va a debatir si el gobierno tiene mayoría? ¿Lo van a aprobar? Sea lo que sea. Y esto es lo que está en discusión en este momento, Rubén, y para mí es fundamental, y es este criterio de autoritarismo, de no debatir, mostrar presupuestos que no responden a discurso y aprobarlo. Alejandro, nosotros estuvimos el miércoles pasado allí en el anexo de diputados, en el piso 3, donde estaba Kicillof con parte del gabinete económico, y él dijo, voy a hablar en trazo grueso de lo que es el presupuesto, porque ya estuvo Lorenzino aquí. Las respuestas que se formulaban desde la oposición no eran contestadas, tan solo se situaba en el comparativo de este presente y los años 90, de cuánto creció la economía, etcétera, etcétera. Lo que quisiera saber es, en función de lo que se habilita para el endeudamiento del próximo año, ¿qué tipo de deuda es la que puede tomar el gobierno? Si tiene que ver, bueno, con la deuda interna, cifras, o externa. Digo, claro, y acá es deuda pública. Deuda está externa, por claro, un lado, que es la que se contrae con organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y por otro lado, deuda que se contrae con organismos del Estado, la Lotería Nacional, el ANSES, el Banco de la Nación, el Banco Central. En total, sumando las cifras, la autorización que se le pide al Parlamento es por la friolera de 118.654 millones de dólares. Ahora, naturalmente dirán, hay una gran parte de deuda entre Estado, pero eso es deuda que hay que pagarlo. Vos sabés que el fin de semana estuve charlando con un notable economista brasileño, el doctor Nil Duríquez, que es presidente del Observatorio Latinoamericano de la Universidad Federal de Santa Catarina, y me decía, esta idea perversa de Brasil, de México y ahora de la Argentina, de cambiar la deuda externa por deuda interna, o sea, deberle a los jubilados, a los ahorristas, o sea, pagar deuda trucha con los ahorros y los fondos que deben respaldar a los argentinos que trabajan o que han trabajado. Porque esto también lo ha hecho Brasil. Brasil en este momento tiene una deuda externa muy inferior a la voluminosa deuda interna que excede los 500.000 millones de dólares. Y este manejo de las cifras, Rubén, sí, tiene que ver con criterios que nada que contradicen el discurso antiimperialista, etcétera. Yo no sé si, ya no me acuerdo, porque bueno, hablo de tantas cosas en el curso del día, si te conté que el año pasado, perdón, a mediados de este año, vino un proyecto del Poder Ejecutivo para capitalizar al BID. No lo habías contado. Bueno, el Poder Ejecutivo mandó un proyecto diciendo que en la última asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que de interamericano tiene el nombre porque lo integran Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, China, etcétera, como el banco había realizado operaciones especulativas con hipotecas, esto me lo confirmó el delegado ecuatoriano al Banco del Sur, el doctor Pedro Páez, habían perdido mucha plata, era necesario capitalizar al BID. Entonces, se decidió capitalizarlo en 75.000 millones de dólares. El gobierno argentino, a través de un proyecto presentado al Congreso Nacional, pidió que la cuota argentina eran 7.500 millones a pagar en tres veces. Y el Parlamento aprobó esa capitalización del BID, que fue cómplice de todas las políticas de endeudamiento de los 90, que prestó plata violando su propia carta constitutiva para respaldar a los acreedores privados en el plan Brady, y cuando el Banco del Sur sigue tratando de ver si se constituye y si se aprueba su capitalización, la Argentina generosamente le da al BID 7.500 millones de dólares. ¿Es una incongruencia o no? Bueno, salvamos al BID, ¿no? Claro, salvamos al BID, que y después lo criticamos públicamente y hablamos de los organismos multilaterales, del imperialismo, pero el proyecto lo presentó Cristina Fernández de Kirchner con su firma, la de Aval Medina y la de Lorenzino. ¿Esto cuándo fue? Y el Congreso lo aprobó, aprobado además por todos, ¿no? Es decir, el único que votó en contra, porque yo hice un informe para que se votara en contra, fue el bloque Proyecto Sur. Pero después los demás votaron oposición y gobierno al unísono. ¿Vos sabés como si que el BID fuera la paradigma de, el paradigma de, no, claro, de la generosidad, la filantropía en los préstamos que da? Che, no salió en ningún lado esto. Ni, no, no salió en ningún lado, por supuesto. Tampoco lo escuché a Pino Solanas hablar de esto, mirá. No, no, y tampoco sé por qué no lo escuchaste, porque en el fondo votaron con dudas, si no eran estas posiciones extremas mías, y ajá, no son posiciones extremas, porque si vos criticás a los organismos multilaterales, no podés capitalizarlo. Esa plata tenés que usarla para el frente interno, para desarrollar tu país, no para dárselo al BID y que el BID después con cuenta gotas te da préstamos condicionados para algunas cositas específicas. Bueno, me parece que ahí en lo último que decís tiene una lógica, ¿no? Es no perder el vínculo con el mercado externo al cual siempre se vuelve. Uno puede contraer deuda interna, pero la acción del gobierno de Cristina cuando dice tenemos que seguir pagando deuda es el círculo histórico y la bicicleta histórica de la deuda, que es la verdadera carga que hay sobre el pueblo. Entonces, nunca se va a salir de ese círculo porque se desea estar en ese círculo. Se capitaliza el BID y que el BID nos entregue préstamos como quiera. Vos me decías la semana pasada que la asignación familiar por hijo se paga, se con, paga un con un crédito del Banco Mundial por 480 millones de dólares. Tampoco salió en ningún lado. Lo que está claro para muchos es que la asignación familiar por hijo se financia con fondos de ANSES. Claro, se financiaba. Bueno, ahora se financia con un crédito. Además, perdón, Rubén, en toda esta maraña de críticas contra el gobierno, de cosas que se dicen, es decir, a veces hay que tener cuidado porque por ahí se tiran algunas cuestiones falsas. Yo generalmente, cuando hablo de préstamos y cuando hablo de estas obligaciones, voy a las fuentes. Y lo que digo del préstamo está en la página web del Banco Mundial, que cualquier ciudadano puede consultar, o sea, no es ningún misterio. Lo que pasa es que el gobierno no lo difunde, porque ¿cómo va a justificar que está pagando con una deuda a pagar hasta dentro de 26 años? Va a saber quién está en el poder dentro de 26 años. No. Perdón, y a tasa variable. ¿Esto qué significa? Que si como en la década del 80 las tasas internacionales se disparan, el crédito va a sufrir un incremento descomunal. Inclusive está muy bien que lo podamos charlar, por eso la invitación de poder contactarme con vos todos los miércoles a través de este programa, en esta radio recuperada, es porque si uno sigue los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, acá o afuera, cuando dice, estamos pagando deuda que no hemos contraído. Pero nosotros tenemos que aclarar que este gobierno, esta gestión que se inicia en el año 2003, viene tomando deuda. Y bueno, vos no sé si te acordás que cuando se pagó el Bodén 2012, la presidenta dijo, nosotros hemos recibido esta herencia del famoso corralito. Sí. Lo que se olvidó de decir es que su marido había emitido el Bodén 2012 por 6.000 millones de dólares. No era solo Bodén 12 del corralito. Era plata de su marido, era dinero que emitió el doctor Kirchner durante su gestión presidencial. Lo que pasa es que la mentira es tan alevosa, es decir, es realmente tan descomunal que a veces uno dice, pero realmente será mentira porque lo dice la presidenta, lo dicen los ministros. Yo me acuerdo cuando el primero de marzo y el otro primero de marzo, cuando se inauguró el periodo ordinario de sesiones, la presidenta dijo, el canje del 2005... donde la deuda bajó el 70%, fue el canje más grande de la historia. Uh-huh. Sí, fue el canje más grande de la historia, pero la deuda apenas bajó el 20%, no el 70%. Porque si hubiera bajado el 70%, en el 2005 había una deuda de 171 mil millones, hoy no tendríamos una deuda de 191 mil. Te propongo... Pero claro, lo dice la Presidenta de la Nación en el Congreso de la Nación. ¿Cómo, los ciudadanos, los que escuchan esta radio, los maestros, los empleados, los ingenieros, y si no van a la fuente, no tienen por qué ir al Ministerio a ver si realmente lo que dice la Presidenta es cierto. Te hago una pregunta y por ahí queda para la próxima semana, pero... ¿Cómo no? ¿Te acordás que nosotros lo hicimos acá en Moreno y en el tiempo en donde el tema de la deuda externa tuvo como un reflujo masivo, ¿no? Y todos hablábamos de la deuda hace un par de años atrás. Se hacía una comparación sobre lo que pagábamos de deuda externa y el presupuesto destinado a salud y educación. ¿Vos tenés algunos datos sobre esto? A 9 años de crecimiento económico que ha tenido la gestión de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después, si se puede hacer un comparativo de lo que se aplica, se destina desde el presupuesto a deuda externa y lo que se destina a salud y educación? No, siempre hay más deuda que para salud, siempre hay más deuda que para educación. Te puedo hacer un análisis de todos los años para que lo veas en el próximo programa, ¿no? Dale. Pero desde ya siempre ha sido mayor. Y por otro lado, hablando de esta falsificación sistemática, la Presidenta en uno de sus discursos de la cadena nacional dijo: nunca este gobierno nunca se invirtió tanto en educación como este gobierno, que invirtió el 6% del PBI. El gobierno del doctor Illia aumentó, es decir, invirtió el doble de esa cifra cuando fue gobierno en 1963, 64 y 65. Hasta el miércoles que viene, y la propuesta es esta, ¿no? Ok, hasta pensar, el miércoles. Pensar la deuda. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Allí pasaba Alejandro Olmos Gaona, que es asesor parlamentario del bloque Proyecto Sur. Es hijo de Alejandro Olmos, aquel hombre que decidió investigar la deuda y logró un fallo en la justicia. Solamente eso, un fallo. Nos pasamos, es tiempo de lo siguiente. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. La Neurona. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corre para Antonio. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir masitas y eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes

aparentemente le dieron un lugar, no en el, no en el barrio nuestro. Ajá. Y después de eso, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucede hoy con el asentamiento? No, y acá el barrio está avanzando muchísimo. O sea, seguimos solos. Nosotros nunca recibimos ayuda del municipio. Nosotros hicimos las aberturas de calle, todo lo que es las luces. El barrio está avanzando mucho, la gente tiene muchas ganas de avanzar. Uh-huh. Después lo del temporal, nunca hasta el día de hoy recibimos ayuda, muchas casitas se volaron y todo el sacrificio y el esfuerzo de la misma gente de acá, nada más. Uh-huh. ¿Siguen? No, nadie nos da una mano en el sentido de la gente que se tiene que encargar de ayudar a los ciudadanos, ¿no? Hasta el día de hoy nadie se acercó, nadie da una mano. ¿Siguen trabajando con Oscar Retuerto? Sí, más o menos. Ellos mandan móviles sanitarios. Sí, nosotros estamos, estamos siempre, o sea, la gente que quiere venir a dar una mano acá, nosotros estamos siempre dispuestos a trabajar, ¿no? Ajá. ¿Qué organizaciones fueron allí a darles una mano? Repetime que no se escucha bien. ¿Qué organizaciones fueron allí a darles una mano ustedes? Por ejemplo, vino Oscar, y después nadie más que Oscar. Ajá, nadie más. Te hago una consulta, ahí cerca del asentamiento, ¿hay plantación de soja? Repetime, se ve que no escucho bien. Si ahí cerca del asentamiento hay un terreno, un campo donde se planta soja... Si hay un lugar donde se planta soja, ¿me sí, está diciendo? Sí, la verdad, sí, creo que sí. Ajá. ¿Y sobre eso hay algún relevamiento de salud? Si hay una afectación en la salud de los habitantes de allí, si se está fumigando, ¿sabés si se fumiga allí? Mira, muy al tanto de este tema no estoy. Ajá. Pero cuando vi un móvil sanitario, acá, ¿no?, que vino la gente de Suteba, se ha descubierto de que hay muchos problemas de la piel con la gente, ¿no? Lo que nosotros estamos ahora en un plan de lucha para poder tener el agua corriente. Sí. O hacer algunas perforaciones para que los mismos vecinos, porque son 90 familias que hay, puedan tener el agua. Ajá. ¿Carecen de agua potable? ¿Electricidad tienen? Sí, muy precaria. Muy precaria. Son luces, decimos nosotros, los cables, digamos, los cableados. Ya hicimos varios reclamos de NOR por el tema de traer la luz y todavía no. Como te digo, no tenemos ayuda en ese sentido de nadie, ¿no? Ramón, alguien... Hay reclamos de NOR para que nos bajen los medidores. Sí. Y hasta el día de hoy la seguimos peleando solo. Ramón, ¿alguien apareció, algún funcionario, algún dirigente con peso político, a hablarles ustedes sobre el programa Lotes con Servicios? No. La verdad que no. La situación social de las familias que viven allí en el asentamiento, ¿cuál es? ¿Tienen trabajo? ¿Son desocupados? ¿Cuentan con planes sociales? Sí, hay de todo un poco, ¿eh? Lo que sí que tenemos mucha gente con problemas de discapacidad. Hay gente de que con problemas muy serios de discapacidad, ¿no? Tenemos problemas mentales, visuales. O sea, tenemos varias familias así con esa problemática, donde en su momento se presentó carta al intendente y prometió que iba a ayudar a esa familia. Hasta el día de hoy No ha pasado nada. ¿Entre qué calles se ubica, si es que tienen nombre las calles del asentamiento, Ramón? Está entre Diario de Nación, sí, Gualeguay y Gualeguaychú, y Coronel Suárez. Bien. ¿Es atrás del barrio Parque San Carlos? Al costado. Al costado, sí. Al costado del barrio Parque San Carlos. Bueno, entonces, hasta el momento no han recibido ayuda institucional, sino la solidaridad de algunas organizaciones, vos decías Retuerto, Yuteba, no más que esto. No, nada más que eso. O sea, nada más que eso. O sea, como en la entrevista que hicimos anteriormente, nosotros estamos totalmente dispuestos al diálogo. Así que estamos esperando que alguien se acerque y que podamos arreglar estas cosas hablando, ¿no? Hablando, que es el único camino. Ramón, te agradezco mucho la participación del programa y estaremos próximamente recorriendo allí el asentamiento para visualizarlo mejor, ¿sí? Bueno, listo. Un abrazo. Un abrazo, Ramón, que andes muy bien. Ese es el asentamiento y nos interesa mucho saber si cerca del asentamiento hay un campo donde la soja crece. Y si la soja crece, si se produce la fumigación que tantas veces hemos señalado aquí como cruel, ¿no? Con un impacto altísimo en la salud. Tan solo recordar lo que pasó en el barrio Ituzaingó de Córdoba. Un juicio y condena. ¿Y en Moreno? Bueno, nos asumimos en la responsabilidad pública de ir al barrio y empezar a hacer un relevamiento propio que hay allí. Y es un compromiso que asumimos. 10:55. Si te vas para el interior porque la ciudad te abruma, me convierto en agricultor y me iré a vivir a una comuna y cultivaré calabazas y las venderé. Sé que te amo y me enriqueceré. Si te vas con reservación del tren de las tres a Yuma, yo atravieso el canal veloz como el boomerang de la fortuna y te presentaré a las ardillas del parque central. Sé que te amo y no me irá tan mal. Zulu y te llevaré por los moñitos a vivir en mi nómada tribu y basta por hoy. Sé que te amo y mira dónde estoy. Sé que te amo y mira dónde estoy. Sé que te amo y mira dónde estoy. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información 90.1. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Como un reclamo, sí, es un reclamo salarial, de un descuento en los haberes, termina provocando una situación que desde ayer hasta hoy no tiene una solución. Solamente decir esto, que se sumó Gendarmería a la protesta de prefectura, y en el reclamo aparece algo superior, que es el reconocimiento o la instancia que se demandan de los suboficiales para que puedan tener representación sindical, la sindicalización de la fuerza. Esto es lo que está ocurriendo en el fondo de una protesta que algunos medios cubren, desde ya Clarín, obviamente. Quien está en línea es Oscar Siburu. Oscar, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás vos? Muy bien. Hubo una reunión del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, con el licenciado Mariano Hues, en donde se anuncia, creo que es una inversión o una aplicación de 20 millones de pesos para las estaciones. Entiendo que la estación de transferencia y la de Paso del Rey. En el texto que se publica en la página oficial de la municipalidad dice, para crear condiciones más amigables o más confortables dentro de la estación. No hay mayor descripción que esta. Te quiero preguntar si vos podés hacer una descripción de lo que se va a hacer en la estación de transferencia. Bueno, en sí hubo una reunión con el ministro Randazzo, con varios intendentes de la zona, de Leñín y Sarmiento, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, en esto se disponen, creo que 27 millones, eso que se dice, para el mejoramiento de las estaciones. No está bien claro si es, por supuesto, es para las estaciones, no 27 millones para la de Moreno, por supuesto. Y también se cree que en esa reunión se habló sobre el traspaso de la parte comercial hacia los municipios, que es una cosa que se viene pidiendo hace tiempo. Y bueno, creo que desde que se hizo a cargo del Ministerio Florencio Randazzo se han venido haciendo pequeñas obras, y cuando se decía el tema de si de los micros iban a estar mucho tiempo prestando servicio, yo creo que es lo que hablamos en ese momento, es tanto sí. Lo que se tiene que hacer en el Sarmiento que... Por un lado, desgraciadamente, el servicio de micro se va a tener que mantener, y por otro lado, la suerte que se sigan haciendo las obras, ¿no? Sobre lo comercial, ¿qué es lo que vos conocés? Además de ser un hombre hoy del tránsito y transporte, estuviste en habilitaciones el año pasado. ¿Qué es lo que ofrece comercialmente la estación de transferencia que no debería estar ofreciéndose? No es que debería estar o no, sino quién administra ese lugar. Ah, bueno, entonces el tema es Bonanno. No sé, creo que la firma no tiene el nombre de Bonanno, pero bueno. Ajá. El sesgo popular dice que bueno, que quien tiene a cargo la estación es Bonanno, y bueno, lo que se reclama del municipio, y creo que es muy justo, es que esa tercerización que se hizo en su momento del centro de transbordo sea reveída. Cuando decís esto, que es observar la tercerización que se hizo en su momento, ¿es que siga en manos privadas o que tiene intervención directa y que queda en manos del Estado municipal? No, yo creo que debería quedar absolutamente en manos del Estado municipal. Ajá. Cuando te pregunté qué es lo que no se debería hacer, es que... El Estado municipal, sí. Estamos hablando porque quien dispuso la tercerización de esa explotación fue el Estado Nacional, ¿no? El Estado Nacional, sí, estamos sí. Correcto, sí. TVA, Sirigliano y toda la... Sí, sí, la runfla, sí. ¿No? El Estado Nacional, la runfla. El Estado Nacional se lo dio a Sirigliano, y Sirigliano tercerizó en una empresa que la administra Bonanno. Exactamente, sí. Y en el cual el municipio tiene diversos problemas. No estamos hablando de la explotación comercial por lo económico solamente, sino por el mantenimiento de ascensores y todo lo que hacen que el usuario pueda manejarse con mayor comodidad, ¿no es cierto? Estamos hablando principalmente y fundamentalmente de esto, de quién tiene la potestad, el control y el mantenimiento de todo esto, que más allá de lo comercial sirve y influye en el devenir diario de los morenses y todos los que afluyen en la estación. Oscar, ¿cuánto hay de política interna en esto? Bonanno fue jefe de campaña de Mendieta el año pasado. ¿Cuánto hay? ¿De política interna? Sí. No, no, acá es de pase... revalorización del poder municipal. Sí. Y del poder estatal. No hay ningún pase de facturas. Que lo pueda haber en cada medida política, esto no es... Todo es política. Ajá. Todo es política, pero el defender los intereses de los morenenses, en este caso, si roza algún interés político particular, tiene que ser subrayado. O sea, lo que está reclamando Mariano es, la administración, el control de toda la estación como corresponde y como considero justo. En esto vos sabés que tengo que decir que Wes es coherente, porque el año pasado se hicieron algunos operativos dentro de la estación. Y creo que él lo dijo en algún momento de la campaña, o ya asumiendo que el municipio debía tener control sobre la estación de transferencia. Absolutamente. Es decir, hay registros periodísticos de que esto que puede suceder viene desde hace tiempo. Esto es así. Después el reclamo es coherente, reiterado y digamos insistente, por decirlo así, y creo que conociéndolo a Mariano, que es aparte de un excelente intendente, un gestionador ante los estamentos nacionales y provinciales de reconocida capacidad, no me cabe duda que lo va a lograr. Y en cuanto a lo que vos decías de interno, bueno, si algún, comerciante o prestatario de algún servicio utiliza sus capitales privados para hacer una campaña política, y bueno, es una cuestión particular de cada uno, ¿no? Sí, la última tiene que ver con los ascensores, que ni bien se inauguró la estación de transferencia aparecieron los problemas. Ascensores, baños, luz, todo, escalera sí. Mecánica, todo lo que hace el usuario en el devenir diario tener inconvenientes. Ok, ¿eso está dentro de la concesión? ¿Es algo privado que tiene la responsabilidad de prestar esos servicios, de mantenerlos? No, el que tiene la concesión tiene la responsabilidad de prestar esos servicios y mantener la estación como corresponde. Por eso, en este caso... Usted se encargó, sí. Calculo que de la parte... Acá hay dos cuestiones, la parte comercial y la parte que hace al servicio público del usuario. Okay. Yo creo que se hizo mucho hincapié en la parte comercial y a veces contraponiendo lo que es el expediente original... Por eso son los conflictos y por eso es el reclamo del Estado municipal y también el no cumplimiento para, indudablemente, la prestación para los servicios públicos, que es todo lo que vos denunciabas. Sí, te agrego la última, si una cuestión operativa. Para que esto marche es que Randazzo, como ministro de Transporte, le tiene que retirar la concesión a Sirigliano, TVA, que es el que terceriza con Bonanno. Sí, en contrato mediante, que debería dejarlo sin efecto... Y bueno, creo que en base a eso están haciendo las gestiones. Oscar Seguro, gracias. Te mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. En el fondo y en la superficie está esto. La intervención de la municipalidad en la estación de transferencia por una cuestión de los servicios públicos que debe prestarse y lo comercial. Alberto Morano fue jefe de campaña de Mendieta el año pasado. Hoy ya no está con Mendieta. Está en otro lugar. Muy cerquita del poder. ¿Nos vamos? ¿Sí? Hoy estuvo en la operación técnica de puesta del aire, además producción Cintia Medina, quien les habla Rubén Bustamante. Tenga buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.